¡Viva la gente buena! ¡Ese es Chacalón, señores! Por mi camino a morir como el tuyo se encuentro allá en la parada. Limones como el tuyo, amores como el tuyo, me encuentro como limones en cajones. Y también de moza, limón corriente. Por mi camino a morir como el mío los encuentro en cada esquina.